Había una, hay una carta de Castro. No hay una carta de Castro. ¿Quién es? No, no va a ver. ¿Eh? ¿Dónde está la carta de Castro? Se desvía aquí. Ah, no se mate. La que fue publicada, pero. Bueno, ¿qué leo las? La publicada, en el Baleares. ¿Y la censura la leo también o no? Deja la censura, padre. No va a ser censura. Magdalena, ¿tienes algo contra mí hoy? Sí. Me voy a comer tu lenteja como una oveja hoy, ya ves. Bueno, es una carta que escribí, pero hace 2 meses. La mandé el día 14 de diciembre. Y la publicé ahora en febrero, no sé por qué, pero... Y era en respuesta a un documento que sacó la conferencia episcopal diciendo que consideraba que era cristianamente inaceptable que se ampliara el aborto en un cuarto supuesto. Entonces, yo pensé que si era cristianamente inaceptable aquello, había otras cosas que era cristianamente inaceptable y gracias por dar esta carta. Señor director, la absoluta inaceptabilidad por parte de la conferencia episcopal hacia la ampliación de la ley del aborto era de esperar. Confío en que algún día reitere la condena a la explotación de unos cristianos ricos hacendados sobre los pobres, pues atentan contra el mandamiento de el amor al prójimo y no veo por ninguna parte una llamada al orden cristiano. Anhelo el día en que las religiones organizadas abominen de las riquezas acumuladas por los siglos de los siglos y deje de considerarse la predicación como un oficio. Si intolerable es negar la vida al no nacido, todavía lo es más que se permita la existencia de guerras. Que no se condene absolutamente la pena de muerte y se permanezca en los cuarteles, bendiciendo ejércitos, armas, ostentando rango y mando, cuando todo ello atenta el más elemental principio cristiano del amor, del derecho a la vida. Son demasiadas las cosas inadmisibles desde el punto de vista cristiano dentro de esta desigual sociedad, alimentada por religiones que tampoco practican a Dios, alentando tantas veces las diferencias entre ricos y pobres. Cuando Dios, por medio de Jesús y otros maestros, predicaron y vivieron una iglesia no encerrada en templos de oro y plata, sino en los hogares y casas humildes, donde cada uno es sacerdote y apóstol de Dios, no necesitando intermediarios, viviendo del trabajo individual y haciendo patente en familia a Cristo en su iglesia pobre. Luego ha habido unos cortes entre medias que los han quitado. Bien, pero así todo. Sobre todo el corte, cuando hablo de Jesús, simplemente yo ponía que era un pescador y carpintero, y eso lo han quitado, no les interesa. Y cuando hablo de cristianos, hablando de ricos, hacendados como supuestos, cristianos supuestos, no le han quitado la palabra supuesto, la persona judía es cristianamente cristiano. A ver, le he dicho al presidente de la conferencia episcopal que estaba involucrado el 23 de febrero, la conferencia episcopal estaba en el golpe de Estado. A ver si lo he puesto ahí también, verás cómo no lo habían puesto. ¿Me entiendes? Sí. ¿Lo subrayado? Sí, pero sobre todo de encabezamiento, porque y el periódico lo dice allí. No dice que periódico. Esto, no, esto es, está copiada de Castro. Esto lo saqué del País. Sí. ¿Eh? Lo pone ahí el día y el País. El sábado 3 de febrero. ¿Qué diario? El País, sábado 3 de febrero de 96. Grupos de base reclaman poder elegir a los obispos y que el celibato sea opcional. Los obispos arremeten contra un documento que reclama reformas profundas en la Iglesia. Y bueno, lo subrayado. Cuando empieza y después, veis un poco de lo primero. Vale. Los obispos no quisieron precisar las objeciones de la Santa Sede y eludieron convocar una rueda de prensa al término de la reunión. En su lugar emitieron un comunicado redactado con el habitual hermetismo eclesial, en el que indican que con relación al concilio se ha recibido una comunicación de la Santa Sede que subraya el acierto con que se han tratado en las resoluciones muchas materias de gran complejidad, con un estilo convincente que transmite entusiasmo y deseo de renovación cristiana. Sin embargo, en la misma comunicación también se indica que en el texto de las resoluciones se han de introducir algunas precisiones de carácter jurídico. Ahora sí quiero leer esto de lo subrayado entre estas cosas, que es lo más importante. Bueno, aquí he visto algo interesante. hemos lamentado que este documento mezcle conceptos positivos como el deseo de ayudar a los pobres con una concepción errónea de la Iglesia y con puntos de vista inadmisibles a la luz del magisterio. Libertad sexual. El documento recoge 5 apartados. El primero se refiere a la construcción de una iglesia fraternal y proclama que esta iglesia ha de ser pobre y estar al lado de los pobres. Ha de superar la barrera entre cleros y laicos y ha de reconocer el derecho de palabra y decisión de las iglesias locales en el nombramiento de sus obispos. Mira, ya basta. Sobre todo esto, sí. ¿Reconocen quién la iglesia? El documento se refiere a la construcción de una iglesia fraternal y proclama que ha de ser pobre. Estar al lado. Una iglesia pobre. Hasta ahora esto no se había dicho. Yo a mi edad nunca había oído tal cosa. Ahora, tú, Juan, si quieres yo leer ese mensaje. La iglesia rica nunca ha sido cristiana. El catolicismo, protestantismo, etcétera, nunca han sido cristianos. No son la iglesia de Cristo. La iglesia pobre que funde el obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo. Estas organizaciones, al estar compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, se burlan así de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En la Biblia se puede leer lo siguiente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no edificarán para que habite otro, no plantarán para que recoja otro. Isaías 65:22, un pueblo pobre espera en Dios. Sofías 3:12. Y en el llamado Nuevo Testamento de la Biblia se puede leer lo siguiente. ¿No es este el carpintero hijo de María? Marcos 6:3. Y en Mateo y Lucas se dice, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, aprended de mí. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Pues vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Estos versículos bíblicos nos dan clara idea de lo que piensa y nos dice los profetas. Y Jesús de Nazaret, referente a la justicia de Dios. O sea, el amor de Dios es para todos. Es pues una gran injusticia social que unos se hagan ricos a costa del trabajo de otros. Y la religión judía que espera al Mesías dice que cuando venga todo se solucionará. Pero mientras tanto, hay judíos ricos y judíos pobres, como el consentimiento de los sacerdotes o rabinos judíos. Y en el catolicismo y el protestantismo, etc. Dicen que el Mesías ya vino y que Jesús. Y que era Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero vemos también que estas organizaciones religiosas, que se autotitulan cristianas, también están compuestas de ricos y pobres. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo y otros creyentes. Y aquí también se calla. No dicen nada de los sacerdotes y pastores de estas organizaciones o religiones. Está muy claro. Pues que tanto uno como otros se burlan de Dios y del prójimo. Pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús de Nazaret dice, los dos principales mandamientos de Dios son... Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Evangelio de Marcos. Ninguna religión de este mundo que está compuesta de ricos y pobres es de Dios y tampoco lo es el catolicismo ni el protestantismo. No son de Dios, no son cristianas. Y claro está que en todas las religiones hay seguramente personas que buscan a Dios en sí mismo, en su propia vida. Y claro está que estos seres humanos forman parte de la iglesia pobre, la que fundó Cristo. Y que con nombres diferentes se le concede en este mundo. La llamada religión católica, protestante, etcétera, o sea, la religión rica, nunca ha sido cristiana, y nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, pedimos en oración a Dios que se haga pobre y siga de verdad a Cristo. Así sea, amén. Caetano Martí, febrero del 96. Como siempre, nosotros. Imagen de iglesia pobre. Estos picos dentro de la iglesia. Claro, dentro del catolicismo. A dar imagen de iglesia pobre del catolicismo. Que diera una imagen de que es una iglesia pobre. Y entonces, estos tipos lo tienen claro. El maquillaje, pues lo mismo que la comedia de hace unos años de regalar, vender una, ¿cómo se llama? Una cadena de joyas de la Virgen de Lluc, que no sé qué hicieron después, porque fue una comedia. Todo esto, un montaje, claro, que el, es eso, nunca lo habían dicho, ¿no? Pero los tipos se la saben largas. Saben por dónde van los tiros, ¿no? Porque incluso hay, hay en libros de José María González Ruiz, de Bartolomé Nassar, hablan de esto. La iglesia tiene que ser pobre. Ni siquiera es, tiene que ser la iglesia de los pobres. Porque puede ser iglesia rica de los pobres, pero no. La iglesia tiene que ser pobre, tiene que ser la iglesia pobre. Esto está haciendo libros de ellos mismos. Y bueno, ahora esto y bien. Siguen con la operación de maquillaje. Pero bueno, por lo menos ya van diciéndolo. Ahora, ahora ya que lo dicen, se les puede decir, bueno, vosotros lo decís, hacedlo. Aquí mismo en Mallorca basta con que vendan todo lo que tiene el obispado, que medio barrio antiguo es de ellos, y el seminario solamente va a ser el seminario nuevo y bueno, gente, todo lo que tiene es calculado, todo lo mayor. Se pongan a trabajar, y no es muy difícil. Sudar y que la espalda duela un poco después de trabajar, no mata a nadie. Ya está. Y seguirán con Cristo, ese rollo. Claro, el único problema para que la iglesia de ellos sea realmente iglesia pobre y seamos todos uno en Cristo es que se suda y duele un poco, eso, se cansa uno. No hay otro problema, no veo otro problema. Está de moda la cirugía estética. Otro día me enteré de un párroco, de una parroquia en Navarriada de Palma que, bueno, que organiza excursiones y entre otras cosas, dentro de esta organización de excursiones, pues se dedica a vender Biblias alcoholizadas y aparte, pues bueno, lo enfoca de tal manera de que la imagen parece pobre, digamos, es en referencia a lo que estamos hablando, que hace la típica excursión donde todo el mundo comparte las cosas, donde ahí se va a entrar en contacto con Dios, que tenemos que repasar nosotros, y bueno, y después del trato este ya entra, digamos, la parte económica, ¿no? De que hace su sorteo de viajes, luego le va a cada uno y le dice, bueno, esta Biblia es actualizada, hace 2 años que es actualizada, hace 2 años que no entraban según qué cosas, ahora en esta nueva actualización entran más cosas. Y bueno, y todo el mayor precio. Sí. De alguna manera, el gran problema siempre es la gente, ¿no? Porque a todos desde pequeños nos han explicado un cristianismo desde el punto de vista de la oficialidad de la organización. Entonces, nunca se han incidido en lo que es la pobreza de Jesús. Vamos, yo que era estaba metido en iglesia desde pequeño, a mí me lo presentaban como alguien casi inalcanzable, ¿no? Y nunca, pues, explicar una iglesia pobre o entenderla, ¿no? O sea, es darle propaganda a la caridad, al limosneo, esta cosa así. Han tenido muy a mano. Pero el gran problema siempre es la gente sigue siendo católica, o sea, que depende de una organización y que sabe que de hecho, si se pone a analizarla, no tiene nada que ver con ese cristianismo humilde y sencillo predicado por Jesús de Nazaret, porque es dividido por él. En nombre de un pobre, de todo lo que se ha organizado. Luego, le salgo con el mensaje este y dice, oh, esto parece mentira y tal, ¿no? Pero es que de hecho es una realidad. Es que, ¿qué cómo se le puede hacer a ese mensaje que está sacado precisamente de un Nuevo Testamento y desde los hechos y vida de un hombre sencillo? Y luego lo comparas con este papado, lo comparas con todas las organizaciones de cualquier otra denominación y es exactamente igual, está todo un montaje, toda una jerarquía, toda una economía alrededor de aquello, ¿para quién? Y lo malo es que luego la gente, me voy a casar con la iglesia, me voy a bautizar con la iglesia, aunque no vaya a misa toda mi vida, y el cura le va a dar la bendición. Me interesa que estés adicto y apuntadito a ti. Pues, ¿esto de qué va? El problema no son ellos, el problema es la gente, los de abajo. Siguen viendo a esa iglesia como como el que va cada día al bate por la mañana, no levanta. Es exactamente igual. No, pero ahora que dices esto, o sea, a mí, yo de pequeño, cuando empecé con las bases de las comuniones y tal, me iba a un sitio, o sea, me iba a la iglesia, pero aquello me infringía temor, me infringía miedo de ver toda la organización, de ver aquellos mausoleos, de ver a un hombre vestido de una manera que te daba miedo de por sí ya entrar ahí dentro y decir, bueno, ¿yo dónde me meto aquí? Es porque no estaban los carnavales todavía, ¿no? Ahora que han venido los carnavales ya eso ya no es una fiesta, ¿no? ahora que ya son aceptados, que ya permiten hacer carnavales. Entonces adquieres un respeto infundado, que más que respeto ya llega a ser miedo, ¿sabes? Sí, ya no hay un... Pasa que también hay que tener en cuenta que no se trata del catolicismo de Roma, aunque sea uno de los más potentes, que incluso tiene un Estado, sino la iglesia rica vienen a ser los musulmanes, judíos, como los gaitanos, ricos y pobres, en la India, en Japón, con el budismo, en donde sea. Entonces, ahora el Carlos Wojtyla en Guatemala, ahí, pegando tortazos contra los protestantes. ¿Para qué? Si al fin y al cabo sois los mismos. O sea, sois lo mismo, sois iglesia rica uno y otro. O sea, no se trata, claro, aquí vivimos en España, el catolicismo es lo que domina, pero no se trata de ser anticatólico, antivaticano, es la religión mundial, es el opio del pueblo, da igual la que sea. Entonces, es una, ya lo decía. El otro día vi una película, que no la vi, solamente el final, y creo que era mejor que la película, porque la fui a viendo a trozos, y cuando termina la película, sale unos letreritos pequeños y dice, y leí lo siguiente. Dice, cuando siento la necesidad de religión, espero a la noche y veo las estrellas. Digo, esto. Digo, el que ha visto la película no sé, pero si alguien ha pillado esto, digo, esto es el máximo. ¿A quién se le va a decir que no existe? Si está ahí. Y nadie tiene por qué vendría ni comprar nada, si está a los ojos. Ojalá se repartieran telescopios gratis en las escuelas, hicieran mirar a los niños cada noche, se dejarían de tonterías de nacionalismos y de desear tener aquí un trozos, cuanto más trozos, con todo lo que hay por ahí arriba. De todas maneras, resulta un poco sospechoso, ¿no?, que las tendencias más progresistas de las religiones mundiales siempre intenten cambiar las religiones oficiales de los distintos países, pero de adentro. O sea, no desvinculándose ellos, como lo hicieron los profetas en todas las épocas y en todas las religiones y todos los textos, ¿no? Siempre resulta sospechoso. O sea, que cuando pienso que cuando digamos la iglesia de los pobres o la teología de la liberación, desde luego es el gran camelo que se está haciendo a la humanidad, ¿no? Porque lo están haciendo desde dentro y eso es sospechoso. Por el sentido de que ellos todavía están con la idea de formar, de ser organización, de ser dirigentes, de mandar, de tener sus comunidades, como antes las tenían al principio, aunque fueran en casas, pero ya eran organizaciones. La iglesia pobre del catolicismo, la iglesia pobre que eran las comunidades de base, pero comunidades organizadas. Siempre el de arriba manda más, el que manda, el que predica y el que oye. Por eso resulta sospechoso que siempre lo quieran hacer desde dentro, en vez de ser totalmente anárquicos y pasar olímpicamente. Aunque dé la idea católica, muy bien, pero que sea independiente, que sea independiente, propia, una cosa propia, ahí veríamos que realmente tienen interés. Sí, pero siempre han ido acompañados de gobiernos y reyes y toda esta gente que lo único que ha hecho es ayudarles a infringir el miedo a los demás. Por ejemplo, en el descubrimiento de América, esta gente que de por sí debía tener a Dios como en la naturaleza misma y en la vida en sí, ni más ni menos. Y llegaron ellos pues con un símbolo, con una cruz incomprendida, y a base de miedo y de terror pues han impuesto cosas que no son... Vamos, que no ha sido lo auténtico. Realmente estaba lo auténtico a su alrededor y no han parado en detenerse. No sé si alguien ha visto aquí la película de Pocahontas, si alguien la ha visto. En un hecho que hay del capitán este que llega de Inglaterra, llega, bueno, esta selva virgen, digamos, de la parte de Florida, que todavía no estaba descubierta. Y le pregunta a esta chica, le pregunta, bueno, ¿y vosotros a qué venís aquí en sí? ¿Cuál es vuestro interés por la vida? Que no, dice, nosotros venimos a buscar oro, porque con el oro podemos conseguir esto y podemos hacernos poder adquirir poder y estar por encima y poder tener muchas cosas y tal. Y dice, ¿y qué es el oro? Dice, ¿ves? Es esto que traigo aquí. Le enseña una piedra y dice, sí, ¿y esto qué es? Dice, porque yo no lo entiendo. Dice, yo soy feliz con lo que tengo. Le enseña alrededor, ¿no? Y estoy feliz pues respirando este aire, viendo el sol salir por las mañanas, dice, no necesito poder, lo tengo todo. Y en un momento dado él reflexiona y parece que empieza a entender la cosa. O sea que, bueno, creo que... El tema de fondo siempre es la cuestión de ricos y pobres. Cuando estaba leyendo un mensaje me venía a la mente ciertas imágenes, ¿no? Es el caso de que siempre se nos presentan las cosas que estamos viviendo como normal, ¿no? Es decir, el hecho de convivir ricos y pobres como una cosa normal, ¿no? Siendo una auténtica relación con la enfermedad. Es curioso que, por ejemplo, ahora este mes, con las elecciones y tal, ha salido la cuestión de reparto del trabajo, ¿no? Pero del reparto de beneficios no dicen nada. Están con las cosas de Dios, igual. Vamos a repartir el trabajo con los que ya trabajan, ¿no? Y de repartir beneficios nada. También me sucede, ¿no? Por el hecho de ir viviendo día a día, por haberme acostumbrado a cobrar un sueldo y a vivir de ese sueldo, ¿no? Pero que las cosas no tendrían que ser así, porque eso tendría que ser considerado un delito, ¿no? Y que una persona se enriquezca a mi costa, pues eso tendría que existir. Pienso que tendríamos que ser bastante más conscientes de la cosa esto de con el trabajo de uno, otro no se puede enriquecer. Es que yo creo que en el momento que le dijeras tienes que repartir beneficios, le desaparecería en la mente totalmente el concepto de formar empresa. Ya diría, no, ¿aquí qué pasa? Voy a ir a trabajar por mi cuenta. Entonces, es lo auténtico, es que tienes que trabajar por tu cuenta, no enriquecerte a costa del otro. Es como el que tiene una barra de pan, tiene una barra de pan y se toma una amiga y se come. Porque hay trabajos que se necesita trabajar asociado, ¿no? O sea, no puede ser uno siempre. Sí. Ahí se necesitan formar grupos, empresas, pero porque formar empresas para ganar dinero. Se tienen que formar empresas para abastecer de productos necesarios. Y bueno, ya eso lo hemos hablado. Si trabajaran todos los parásitos que hay, no voy a enumerar, hay muchísimos parásitos, y se repartieran los beneficios, 2 horas trabajaríamos 2 horas y descansado, y habría de todo. Es que yo se equivocó porque tenía que ver que su trabajo lo mismo que cuando tienes que ir al váter. Por mucho dinero que tenga no puede ir otro a hacértelo. Si tienes ganas de ir al váter no puede ir y decir, oye, tómate pago y anda tú al váter. Claro. Yo se equivocó. Sí. Este concepto de empresa que decíamos ahora, ellos se lo consideran, bueno, ¿qué es montar empresa? Ah, montar empresa es montar millones de dinero, ¿sabes? Yo creo que es aquí donde tendría que desaparecer el tema este. Una de las cosas pues sería, pues, especialmente lo que estamos hablando aquí, compartir todo, pero partir iguales, ¿no? Que tú te vayas a quedar más y yo menos, ¿no? Entonces el concepto este que tienen ellos de empresa, que es de ambición, no es nada más que ambición, pues todo esto está bendecido por las religiones, el militarismo, para cuando se reven al obrero tal golpe de Estado y matarlos, militarismo, capitalismo, todo esto es un... Es que no hay que olvidar que el capitalismo mundial se esconde detrás de la religión. No es la religión que se esconde con las armas del militarismo y del capitalismo. Es al revés. El militarismo y el capitalismo se esconden de las faldas de los vaticanos. Se justifican realmente. Porque les va muy bien luego justificar sus miserias en una religión que realmente lo que da es apoyarlos. No les tapa la boca, no les dice nada, no les cuestiona nada y o sea que el punto clave siempre es la religión organizada. Mira, el concepto de reencarnación, que tendría que ser un concepto liberador, ¿no? Pues mira en la India que bien lo aprovechan, para todo lo contrario. Yo soy brahman y tú eres paria, tranquilo, en la próxima vida, en la próxima vida te tocará ser brahman, ahora aquí no protestes. Ya se dice. Y aquí resurrección de lo mismo, si la religión utilice lo que utilice, No, sin drama. Sí. Incluso ha habido empresas que han optado, en referencia a lo que se decía que hay a ciertos párrocos hoy en día que se dedican a la venta de Biblias. Bueno, pues esa en principio no era así, según tengo entendido. En principio era pues gente que llevaba una comedura de cabeza que tenía que ir a vender Biblias y a través de una empresa. Pero se dieron cuenta de que el sistema no era bueno, que el sistema en sí, el buen sistema, era que a través de un párroco se vendieran las Biblias. ¿Por qué? Porque la imagen engancha más del párroco. El velo vestido con su sotana, con su cruz colgando, que no tiene ningún significado, no tiene ninguna base fuerte. Pero la imagen vende. Aquel hombre, con aquella manera de hablar, que nadie entiende, y bueno, y con su cruz colgando esto, ese es el poder. Y se han dado cuenta de que realmente, pues aquí hemos enganchado con el sistema de vender Biblias, y hacer el negocio. Un tipo que está vestido de una manera rara que no entiendes, sí, sí. ¿Por qué? Que habla cosas que no entiendes, sí, sí. Y que está de párroco y no entiendes por qué. Eso, la gente, al no entenderlo, lo tiene miedo y entonces eso es el poder. La gente sigue aquello. Pero como ha dicho José antes, en las primeras comunidades cristianas ya había sus jefecillos y pienso yo, ¿no? Y jefes. Comunidad católica. Y jefes, y vamos a ver, en vez de criticar a lo que hay, vamos a ver a lo que tendría que ser. Jefe en la paz, en la tolerancia, en la justicia, en el amor, en la amistad, jefes, en la paciencia, todos frutos del Espíritu. Bueno, jefe en eso, no entiendo. Me acuerdo de una carta de Juan Carlos Montaner que hablaba sobre Cayetano Martí, de una carta anterior. Dice, aquí se ha mencionado el jefe de la iglesia pobre, Cayetano Martí. Dice, yo personalmente lo conozco y tal y cual, dice, y iglesia pobre es una idea. ¿Cómo se puede ser jefe de una idea? Jefe de una idea. Eso, pero claro, cuando hay organizaciones ya no son ideas. Y hay centros de poder. Pero, ¿por qué permite a la gente que haya en su vida entren jefes de ideas? Porque lo permite la gente, la misma gente. Aquí hay la cuestión. ¿Por qué permite a la gente que tenga que haber alguien que lo tenga que casar, que lo tenga que bautizar en nombre de Dios? ¿De qué Dios? Claro, y esta es la base, ¿de qué Dios se habla? Es que encima, a lo mejor no han llevado nunca en su vida ni nada, en absoluto, ni les ha importado un pepino, les importa un pepino. Es que te encuentras con cosas que tienen que tener. Y el excepto de la generalmente de la religión, por los asuntos. El entrar bajo unas normas, unas teorías sociales, culturales y de todo, unas teorías que muchas veces se va pues, la gente a donde ya llega su época de trabajo, lo que sea, y no le sirve para nada. Pero que hasta ese punto se está muy superado. Se tiene que estudiar es como aquello porque está nombrado así, y hay unas órdenes y unas pautas y hay que seguirlas. Y lo que comenté el otro día, se mata el espíritu de investigación propia. Es que ya desde un principio, es que nunca, una de las cosas que nunca te han dicho es, sé tú mismo. No, es que esto, se lo dice un párroco te lo ha dicho, ni un papa, ni nada, ni un obispo. Te ha dicho, sé tú mismo. Y ahora te voy a decir lo que es ser tú mismo. Esto nunca se han atrevido a decirlo. Y ahora te voy a contar qué puede ser tú mismo. No, aquí nosotros, con nuestra Virgen aquí arriba, y viene aquí cada semana y te pone el tiene un significado, que te quedas tan vacío como... Y llegas y caes dentro de un rodaje y dices, bueno, tengo algo en claro yo. Y cuando dices, tengo algo en claro, te han pasado 30, 40 años, o te ha pasado toda la vida por ti. Y te vas de este mundo y no has tenido nada en claro. Principalmente esta gente que se dice ser la gente de Dios. Muchos de ellos son ateos. Y entienden, en vez de ser tú mismo, entienden, tú mismo. Yo a estas alturas he despertado esto, he abierto los ojos y no puedo decir que sea gracias a un párroco, a un papa, a un obispo. Al contrario. Ha sido a través de una persona obrera, como otra cualquiera, que me ha inducido a decir, mira, yo he visto esto. Y si tú lees algo de esto y si encuentras luego lo comentamos. Y he empezado a ver algo ahí, ¿sabes? Yo, ¿dónde estoy viviendo yo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde estoy? Te sale estas preguntas internas que, bueno, y esto todo esto lleva aquí a poner un montaje bastante gordo.

de las cosas más importantes. Yo diría, la base de que vosotros me entendáis a través de tantos años que estoy predicando todo esto, es que tengáis la idea clara de que nunca me he ido por las ramas, sino al tronco. En una palabra, trabajando de yesero toda mi vida, o como de aprendiz de herrero de niño, pero vamos, después ya de 14 años para adelante, siempre he procurado tener la idea muy clara, de que primero es la raíz, el tronco, después las ramas. O sea, lo que dice Cristo, busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Porque si no entendéis esto y no lo ponéis en práctica, nunca avanzaréis un paso. Porque no se trata de que en mi vida yo haya ido contra los ricos. Nunca he sido anticapitalista, anticlero, antimilitar, no. He ido buscando continuamente la luz, el Cristo. Y cuando hay luz se ven las cosas claras. Por consecuencia, después ha venido esta reacción del espíritu contra la injusticia humana, contra la bestia. Esta bestia, o esta trinidad diabólica, compuesta de capitalismo, las religiones y el militarismo. Los tres juntos, como tres jinetes del apocalipsis, a través de siglos y siglos pisotean a los esclavos, a los pobres. Pero esto lo he ido comprendiendo con Cristo, primero Cristo, primero el Espíritu, porque si no, si se coge al revés, ahí tenemos a Carlos Marx, a Lenin, a Trotsky, tenemos a tantos políticos de buena fe, pero han ido siempre, no al tronco, sino a las ramas. ¿Qué ha pasado después? Ahí tenemos el comunismo de Rusia abajo. ¿Y ahora qué pasa con los rusos? Que millones y millones de rusos tienen en su mente millones de dinero, rublos, como dicen ellos. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasará si China también se cae este régimen comunista? ¿Qué está pasando en Cuba? Que María misma ha recibido un día de estos una carta de un testigo de Jehová de Cuba. Y ya le dice que acuda a la Biblia, que acuda a la sociedad esa de Madrid, que le darán información. ¿Qué hacen los testigos de Jehová en Cuba? ¿Que van a morirse de hambre allí? ¿Qué hacen este cubano mismo que la Biblia y tal y esto? Y es porque hay la gran confusión, la gran Babilonia que domina el mundo, la humanidad, a través de siglos. ¡Luz! Pero la luz de Cristo. Y veremos las cosas claras después y podremos hablar con propiedad. Ya os he dicho muchas veces que yo podría estar hablando días enteros, semanas, la eternidad hablaría, porque es el espíritu que habla, no los estudios humanos de seminarios, ni teologías de ninguna clase, ni filosofías, ni escuelas, ni libros, ni siquiera la Biblia misma. Es el espíritu del Cristo, y cuando lo tienes en ti mismo, es como la batería, tiene fuerza, energía, y puedes decir las cosas claras tal como son, aunque sea cara a cara con el Papa, con el Cardenal tal, con el Rey mismo, que a veces le he enviado cartas y no contestan. Es el Espíritu. Y no os vayáis por las ramas. Después, por consecuencia, viene la verdadera justicia, que es la de Dios. No es la justicia socialista, comunista, anarquista, de derechas, de izquierdas, ¡no! No os fiéis de estos lobos vestidos de cordero, como ya dice Cristo, porque Jesús de Nazaret nos ha dado la idea clara. Y en el Apocalipsis vemos que está muy clara la frase que dice: sal de ella, pueblo mío, sal de la gran Babilonia. Y para despistar, te dicen los cleros de todas las religiones, ah, es que esta Babilonia era una ciudad que existía, y la gran Babilonia, la ramera, no. Existe esta gran Babilonia, esta gran ramera a través de siglos, ensuciando, porque los pobres, los obreros, estamos limpiando, destruyen lo que estamos construyendo, y lo que es más bestial, después destruyen a nuestros propios hijos con guerras. Y hablo en el plan sencillo de pobres. Por esto yo aconsejo siempre: abortad a las mujeres, procurad no tener muchos hijos, o esto que se dice anticonceptivos. ¿Por qué? Porque así, de esta forma, resumiendo o reduciendo el número de pobres, ¿qué pasará? Que el capitalismo tendrá ya menos cantera de mano de obra barata, de soldados para sus guerras, y está tan claro todo esto, o de putería para sus vicios, y ¡no! Tenemos que tener la idea clara, la luz de Cristo. Y cuando hay luz, la luz de Cristo, se ven las cosas claras. Yo las he visto siempre, a través de toda mi vida, y es cuando empiezas a decir, ¡ah! Ahora entiendo lo que es no solamente el cristianismo en este mundo, sino lo que es la gran religión universal a través de la eternidad del infinito universo. Esta es la religión verdadera, cuyo templo es el infinito universo, y podríamos decir sus altares, si queremos poner palabras de estas, son los millones y millones y trillones y todo lo que queráis de mundos y soles que adornan el infinito universo. Me ha gustado lo que ha dicho hace un rato Miguel. Ojalá en todas las escuelas del mundo, en los gobiernos, en lugar de gastarse millones y millones en armas de guerra o en dar millones a los futbolistas, ojalá se dedicaran a dar a cada niño y a cada niña en todo el mundo, sobre todo a los pobres, libros sobre astronomía, aparatos para empezar a ver un poquitín del gran templo de Dios, y a paseo todas las religiones humanas y todos los sacerdotes, los vividores, porque estos días hemos visto un trozo de película también en la tele, caramba, dos hermanos ya de unos 70 años, y uno era gran científico y el otro un gran teólogo, sacerdote católico, y ha dejado de serlo. Y el hermano le dice, ¿por qué lo has dejado? Y dice, porque nunca he sido sacerdote. Y el científico no sabía dónde se encontraba, y el sacerdote tampoco. Y el sacerdote le dice a su hermano, dice, es que te das cuenta que yo en vez he pasado 40 o 50 años, no sé cuántos años, digo, rodeado del clero, de obispos, y hablando a la gente de algo que nadie ha visto, que no hemos visto nunca. Les hablamos de Dios y nadie ha visto a Dios. Con mi hermano ya dijimos, esto va lejos. Pero se veía un poco de interrupción, cada dos por tres la tele se quedaba, es el tiempo, claro, la censura. Bueno, lo importante es que tengáis la idea clara de que cuando Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, dice, aprended de mí, él era simplemente un obrero, un carpintero, y a veces un pastor que guardaba ovejas, porque si no tenía trabajo su padre, no había trabajo, de madera. No era ni conde, ni marqués, ni militar, ni sacerdote, ni rabino de los judíos, claro, a sueldo. No era capitalista, no era banquero, ni empresario. Entonces hay que aprender de él. Muy bien. Te las das de cristiano, aprende de Jesús de Nazaret. Es que no soy cristiano, soy de otra religión. Nos encontramos con las mismas. En todas las religiones, ricos y pobres, explotados y explotadores, toda una porquería total. Y después, ya digo, las guerras. No. Buscad primero el reino de Dios. y van unos y le dicen, maestro, nos pasa esto y lo otro, que hasta hemos impuesto nuestras manos y hemos curado a enfermos. Y Jesús les dice, Cristo dice, ¿y qué? ¿Y qué? Si mayores cosas que estas podéis hacer. La cosa está clara. La cosa está clara. Porque cuando es mi mensaje, en los mensajes que pongo, que cuando se tiene a Cristo, te conviertes en un verdadero, en un auténtico apóstol de Cristo, en sacerdote de Dios, de su infinita religión, que no tiene nada que ver con las religiones humanas, que están compuestas por tipos, que solamente tienen estudios, pero no saben nada. ¿Nada de qué? De lo que predican, que es el Espíritu. Tengo un mensaje, pero va para largo porque tengo mucho, sí. Pero cuando lo hagáis en limpio, todo esto, que estoy dando un poco de idea, que me parece que ya está bastante dada en aquel mensaje más largo que tiene varias páginas. Y si tenéis alguno vosotros, y lo dais a Francisco. Pero es que tengamos la idea clara. Como se decía el otro día, que estábamos discutiendo algo sobre esto que Castro y Francisco, de esto de la muerte, esta, ¿cómo se dice esto, Castro? Esta, de matar a las personas, a los enfermos, sí. Bueno, el asunto está en que somos un cuerpo físico compuesto de vida. Cerebro que piensa, y el corazón, los huesos, la carne, todo esto. Bien. Los testigos de Jehová dicen que la sangre es la vida. Bien, ya lo sabemos, es así. Pero, aparte de todo esto, ya en otras ocasiones os he repetido de que pensad por un momento, cada uno de vosotros, que hacéis una especie de esto, relajación, como se dice, relajación, de meditación, vosotros mismos pensáis un poco con la vida pasada, en esta vida, no hay reencarnaciones, en esta vida misma, hasta donde llega vuestra memoria, y os daréis cuenta que no habéis envejecido como yo mismo ni una milésima de segundo. ¡Somos el mismo! Lo que envejece entonces es el físico. ¡Ah, caramba! Aquí ya tenemos un punto de partida. ¿Qué pasa aquí? Que yo no envejezco y el físico sí. Que esta piel no es la misma de cuando yo era un niño que jugaba por la calle. Y seguro que la ciencia, los médicos me dirán, no solamente la piel, un montón de cosas, no es así, Castro. Eso que se dice, moléculas y cosas raras, y la sangre y huesos y qué sé yo. Bueno, entonces yo soy el mismo. Y lo chocante es que este mismo, que a veces hemos oído frases de personas de 90 años, de 100 años de edad, que han dicho a gente joven de 20 o 30 años, ¡ay, de ser joven! No me ganarías aún de a torcer el brazo así, o a correr, o a andar, o a subirme por las montañas. ¡Ah, de ser! Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es este que habla? A través de este cuerpo físico envejecido. Meditad estas cosas. Profundizadlas, no en libros, en vosotros mismos, y os daréis cuenta de que no, si yo no envejezco, ¿qué pasa? Que es imposible que yo haya nacido. Nunca he nacido. Y si nunca he nacido, nunca moriré. ¿Cuántas veces yo he hecho esta pregunta a teólogos, a jesuitas? sacerdotes católicos y pastores protestantes y les he dicho, ¿desde cuándo sabía Dios que yo tenía que nacer? Es decir, entrar en el cuerpo físico, que esto no es nacer del espíritu, es nacer del físico. Y han tenido que decirme, hombre, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y antes de venir a este físico, estás con Dios. Pero si estamos con Dios, estamos en y con Dios ahí. ¿Desde cuándo? Estamos en la mente de Dios. ¿Pero desde cuándo? Desde la eternidad. Porque si no, Dios no sería Dios de dar un tiempo a algo que no hay tiempo. Porque si han pasado millones de años que sabía que tenía que nacer Cayetano, el yesero jubilado ahora, y antes de estos millones Dios no lo sabía, no sería Dios. Es la eternidad. Somos tan eternos como Dios mismo. Y el espíritu, al no nacer, no muere. Por esto nos encontramos con estas maravillosas palabras que no interpretan o nos sacan a reducir los teólogos católicos y protestantes, lo dejan ahí, del Eclesiastes, que dicen que el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por esto a veces he hecho yo la comparación de sacar una botella del mar ahí, un poco de agua, debajo de la catedral, traer agua aquí, llenar unos vasos, unas copas, y diremos al agua, imaginemos que nos hablan, ¿y tú cómo te llamas? Yo, pues el mar. Como el mar, sí, aquí, este mar que rodea la isla de Mallorca, Mediterráneo, ¿qué decís vosotros? ¿Y tú? Yo también. ¿Y tú? Yo también. ¿Cómo? ¿Cantidades pequeñas? ¿Y tú de la botella que hay más? Yo también. Es verdad, es claro. Es la misma agua. La ponemos otra vez dentro de la botella y vamos otra vez al Mediterráneo, bajo de la catedral, allí, boom, tiramos otra vez el agua. Aquellas pequeñas cantidades no las vemos por ninguna parte, pero están ahí. Es una pequeña idea para darnos la gran idea de lo que es Dios, de lo que somos nosotros, estas partículas del Espíritu Universal. Somos dioses, pues, en potencia, como dicen los profetas en el llamado Antiguo Testamento, o sea, la Torá judía. Y todo esto, os repito como antes, no es cuestión de libros, ni la Biblia, de estudios de aquí y de allá, o de tener odio a los ricos, odio a los militares, odio a los sacerdotes. No, porque Cristo está en la cruz, el hombre Jesús está ahí teniendo el espíritu del Cristo, sangra, se muere, y dice, Padre, perdónalos a estos, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sabe lo que se hace. Es la gran ignorancia que domina. ¡Es el Satanás! Este pobre Satanás, siempre dando la culpa a este pobre Satanás, que no es más que la ignorancia de cada uno. Ahí está, es la oscuridad, son las tinieblas. Y Cristo ha dicho, encended la luz y ponedla encima de la mesa, no debajo, encima para que alumbre a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz de delante de los hombres, el Cristo, el Espíritu. Y añade, y por sus frutos los conoceréis. Ahí, no por sus estudios, sus pensamientos, y esto lo compruebas después y te quedas maravillado porque conoces hombres y mujeres que no saben leer ni escribir y son, podríamos decir en frase sencilla, son sacos de bondad. Este hombre, esta mujer, sacos de bondad. Son buenas personas, son muy espirituales. Y a lo mejor te dirán que no creen ni siquiera en Dios, pero son bondadosos estas personas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde han estudiado esta bondad? Con el único maestro que enseña, que es Cristo. Por esto ya él mismo tiene que decir a los que le oyen, a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Espíritu. ¿Os dais cuenta de todo esto? uno es el Maestro, Cristo. A nadie llaméis Padre, se refiere a los padres espirituales, porque uno es un Padre espiritual, Dios. El Santo Padre, Monseñor, el Pater en el cuartel, el Padre de la parroquia, y padres, y las monjas, las madres, y padres y madres, y venga títulos, y venga teatro, y se burlan de Dios y del prójimo, porque al prójimo le toman el pelo. Y es porque ellos son los eternos obstáculos, como ya dice Cristo. A los sacerdotes de Israel les dijo un día, vosotros sois piedras. ¡Piedras! Pero de tropiezo. Estáis en el camino y no dejáis pasar a los demás, ni pasáis vosotros. ¡Piedras de tropiezo! Sacerdotes católicos y pastores protestantes y budistas y judíos, piedras de tropiezo que no dejáis que el espíritu sencillo del pobre vaya andando, y le metéis ahí cizaña, le metéis religiones falsas, creencias, dogmas, tonterías. Menos decirles, claro, como si no lo conoces, por ahí hay que tienes que ir hacia el Cristo, y no puede ser. ¿Por qué? Porque ya ha dicho Cristo, caramba, cada momento nos aclara las cosas, pues que un ciego, si guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Qué puede enseñarte a mí y a vosotros? El obispo de Roma, que ahora le llaman el Papa, ¿qué puede enseñarnos a todos? El cardenal tal, el obispo, el profesor de teología del seminario tal, ¿qué pueden enseñarnos ellos y pastores protestantes? ¿Qué pueden enseñarnos si ellos no saben nada de Dios, del Espíritu? Porque esto no se enseña en seminarios humanos, es el Cristo. Y caramba, hasta hoy, por lástima, porque a mí me habría gustado encontrar muchos yeseros y albañiles y zapateros y cantineros, pero en toda mi vida no he encontrado a otro yesero, ni zapatero, ni albañil, que se lanzara tan fuerte como yo me he lanzado toda mi vida, haciendo frente a la falange, al clero, dando reuniones ahí en las viviendas como ahora, con la policía sentada ahí, y a veces fascistas, la falange, y a veces sacerdotes con la sotana, venimos a escucharte. Yo aún no daba la palabra tan clara de iglesia pobre, pero hablaba del cristianismo de Jesús de Nazaret. Era lo mismo, solamente era que no había el nombre de iglesia pobre. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que hasta nuestra madre, mi hermano, decía, nuestra madre está temblando y llorando porque había menos pensado. Te cogerán, te pegarán dos tiros, y... pero no ha pasado nada de todo esto. Está en manos de Dios, está en manos del Maestro. Y no temáis manada pequeña, como dice Cristo, y ahora se repite la gran jugada. No temáis a los que matan el cuerpo, temed a los que os adormecen, os matan simbólicamente el espíritu. No es triste ver en Palma mismo hombres y mujeres, gente joven, y a veces los retiran de la calle muertos allí, drogados, la droga, el alcohol, la putería, el sexo, el dominio de esto y de otro, el dominio satánico por dentro de la mente. Matrimonios separados, abandono de hijos, ahí, ¿qué es todo esto? De gente bautizada por la Iglesia Católica en España y está llena de ladrones de guante blanco, estos tipos que manejan el gobierno, la política, el militarismo, la religión, estos señores que roban los millones, se los llevan al extranjero, esta porquería que hay llamada corrupción. Todo esto hecho por personas bautizadas, por otros tipos que no saben nada de Dios, y uno por otro la casa se queda sin barrer, y a veces nos ha dicho Castro, ¿y qué vamos a hacer nosotros aquí cuatro pelagatos? Pero si con Jesús de Nazaret la cosa queda clara, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo, dice Cristo, dos pelagatos para dar el cambio total a la tierra. Y ahora es el momento, porque Cristo lo vio y lo ha querido así, que ahora todo el mundo conoce los evangelios de Jesús de Nazaret a través de católicos y protestantes. Pero ¿cómo lo conocen? De una forma errónea. Muy bien, pero ya veis, este chico que escribe en Cuba y le dice a María del Cristo, de Jesús, de la Biblia, ahora es el momento de decir a los sacerdotes católicos y protestantes estas palabras, estas frases que siempre os ponéis ahí de lo que dijo Cristo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Bien, ahora lo habéis hecho. Dejad ahora en paz a la gente del mundo. Y cada país, cada isla, en todos los rincones de la tierra hay misioneros católicos y protestantes. Entonces, dejadlos en paz. Vosotros os ponéis a trabajar y podéis seguir predicando. Ya no hay más mundo para ir a evangelizar. La gran animalada que habéis hecho a través de la historia, mirad, América misma. Fray Junípero Serra y tantos que han ido ahí, que han hecho de América. Les han robado el oro, han matado a los dueños de la tierra, se han apoderado de todo aquello, han dividido América, Norteamérica y la otra América, Sudamérica, la central, todo esto, y en una parte dominando el catolicismo, en la otra el protestantismo, y pero militares en ambos lados, y bombas y guerras, y es chocante, es bestial, que precisamente personas que se autotitulan cristianas dentro del protestantismo norteamericano fueron los primeros asesinos, los gobernantes protestantes que lanzaron las bombas atómicas sobre gente inocente, ignorante, gente sencilla, Hiroshima, Nagasaki, allí. Ah, es el fin de la guerra mundial. ¿Quién organizó esta guerra mundial? ¿Quién daba armas? ¿Quién apoyaba a Hitler? ¿Por qué le dejabais que cuando Hitler vaya hinchándose más, después daremos el golpe? ¿Y por qué no antes? Porque han transcurrido ahora últimamente 4 años de guerra en Bosnia y ahora vamos a pacificar, somos pacíficos. Ya lo dice el Evangelio, bienaventurados los pacificadores, y van a pacificar allí con cañones, barcos de guerra y tanques y aviones. Y ahora, ¿y por qué no hiciste esto antes de empezar esta guerra hace 4 años? Bestialidad, capitalismo salvaje, religiones muertas con dioses muertos que forman la gran trinidad, como he dicho antes, ya está, se ve claramente, y en el Apocalipsis lo vemos si queremos verlo, con el espíritu, no con la letra, que la letra mata. Y vemos esta gran bestia religiosa. Y por esto tiene que decir el Cristo por boca de Juan: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. ¿Y quién es el pueblo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos los que formamos el pueblo de Dios? No es el pueblo de Dios los católicos, los protestantes, los budistas, los judíos, la parroquia tal o cual. No, lo formulan, o formamos este pueblo de Dios los que tratamos de tener a Dios. ¿Y cuántos somos en el mundo? Hay una lista que la tendrá ¿quién? Yo no. Y vosotros, Señor, la tiene Dios. Él nos conoce y Él sabe nuestras ideas, nuestros pensamientos y sobre todo dónde tenemos los millones. Cuántas veces hemos dicho que hay muchos que tienen millones en el banco, pero otros tienen millones aquí, la ansia de tener más, el egoísmo que socava, corrompe esta mente nuestra, que tendría que estar limpia, este cerebro, que los científicos después abren aquello, solamente hay carne, sí, pero ahí dentro hay bondad, maldad, hay vicios, hay energías que vosotros no veis, veis, no, no podréis ver nunca el Espíritu, el Cristo que está ahí, cómo es que dentro de este cerebro hay este cariño, esta bondad, o hay este odio, esta rabia, esta vanidad. ¿Qué es todo esto? Está ahí. Es la mente que tiene aquello depositado, como esta cinta se está grabado ahí. Y el Espíritu, que es el dueño de todo, se vale de todo esto. Si todo esto, y al físico, lo dice al Espíritu, gente, y hay una especie de lucha. Por eso vemos tan claramente lo que tantas veces hemos dicho del Apocalipsis, el 36, el número de la bestia, que es 36, 18, 18, 9, tienes la bestia todos. Después el número simbólico, 144.000, que son los que se salvan, a través del 9, ¿quiénes se salvan? Todos. Y si no es en esta vida, en millones de vidas, y si no es en este mundo, en otros mundos. Porque ya he dicho antes, no tengamos temor de nada. ¡De nada! En el sentido de, ¿seremos castigados? ¿Nos enviarán al infierno? O lo que dicen los testigos de Jehová y otros grupos por ahí, por el mundo, muerte eterna. Ahora muerte eterna. ¿Por qué? Porque tú lo dices, ¿cómo muerte eterna? Si hasta el físico no muere. ¿Ya veis? Hasta Magdalena. Una cosa tan sencilla, coge unas lentejas, las pone en una maceta, ¡pum! Y otra vez aquello vive. Porque en el universo nada muere. Todo se transforma. Ni siquiera un átomo puede desaparecer del infinito universo. Se transforma, pero desaparecer nunca. ¿Qué saben los científicos? Las cosas de Dios, del Espíritu. ¿Qué saben? ¿Os dais cuenta? Pensad por un momento. Y si no habéis vivido, os daré un poco de idea. El físico lo dejáis, duerme. Y salís y atravesáis el infinito universo. Nunca se llega a un tope, porque no hay tope, y os paseáis a través de millones y millones de mundos y soles y estrellas. ¡Qué maravilla, maestro! No tiene explicación aquello. Y si no te dan el bombón, un poquitín de premio, es igual, regresas. Que es cuestión de milésimas de segundo, despiertas llorando de alegría, has estado en el templo, pero qué maravilla cuando te dice el maestro, mira esto. Pero esto es una estrellita pequeña que se hace grande, se hace toda una tierra que cubre el cielo que estoy mirando. Caramba, y esto parece como un almacén de soles mundos. Es una nueva galaxia que el día menos pensado explotará. ¡Será una nueva galaxia! ¡Señor, ¿por qué me lo enseñas a mí y no lo enseñas a toda la... a toda la raza humana, a todos los seres? ¡Ay, ay, Cayetano! ¿Por qué entran en la gran biblioteca y no saben leer? ¡Entran en el templo de Dios y no conocen nada porque no vienen preparados! Su espíritu está ahí como estos que dicen zombies de por ahí, muertos y... Claro, y después, 15 o 20 días después, los astrónomos de la Tierra con todos sus aparatos sofisticados, como se dice, todo esto, y estos aparatos que dan vueltas y satélites, ya han encontrado aquello, seguro que es un agujero negro lleno de mundos, aquello, será una nueva... Pero si Cayetano Giesel lo ha visto antes, ¿qué pasa allí? Y si hay... chinos, negros, blancos y de todo color, y hombres y mujeres, jóvenes y ancianos en todo el mundo, que seguro que lo han visto. Pero mucha gente queda ahí, no sabe el qué. Y esto es lo que yo soñé el otro día, te dicen y se queda ahí la cosa, y es porque a duras penas comprenden, les dan el caramelito, el bombón, pero se quedan ahí. ¿Por qué? Porque su espíritu no está completamente despierto, no anda por sí solo. Ahí está. Por esto vemos, y lo hemos repetido tantas veces, de que va uno y dice, maestro, pues te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Bien, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos enterrar a sus muertos. ¿Cómo es esto? Usted, maestro, no quiere que se practique el funeral, el entierro. Hay que entender la cosa. Millones y millones de seres humanos no viven, vegetan en nuestro mundo. Están muertos, simbólicamente muertos. Y ya digo, da mucha pena ver después en la prensa, en la radio, televisión, un chico de 20 años, 30 años, sobredosis de droga. Es que ya estaba muerto antes. Y ahora, está muerto del todo, el físico. Claro, y el espíritu tiene que irse otra vez, maestro. ¿Y ahora qué? Ah, ahora espera. Ya veremos qué pasa, dónde irás otra vez, aquí o allá, o quién sabe dónde. ¿Por qué perder el tiempo de esta forma? Que lo que yo decía en una ocasión, el tren pasa y millones y millones de seres humanos quedan allí en la estación. En lugar de coger este tren que avanza, que es el espíritu, ya esperaremos en la estación, nos divertiremos en la estación. ¿Hasta cuándo? Hombre, hasta que pase otro tren, pero los años pasan, que es el tren. No pasa otro, aquel se queda ahí con sus tonterías humanas, se muere y no ha adelantado ni un paso. ¿Veis la cosa? Y predicar el evangelio a toda criatura. Pero lo han entendido al revés. Poner misioneros, armar el negocio, recorrer el mundo, pero no, porque cuando le discuten el número de la sinagoga, que simbólicamente son 10 para abrir una nueva sinagoga, él pone 12 y le discuten, ¿y por qué 12? Si son 10, no entienden a Cristo. Entonces no le queda más remedio que nombrar a 72. Y nombra 72 más, que es el 9. Y entonces empiezan a entender, claro, el número cabalístico, empiezan a entender de que no tienen que ser un número determinado, sino todos. Pero a esto no les va bien a los sacerdotes de Israel, del judaísmo, ni de los mahometanos, ni el catolicismo del Vaticano, ni protestantes, porque si cada ser humano, caramba, es su propio apóstol y sacerdote de Dios, ¿qué hacen estos intermediarios? Sin embargo, ¿por qué ellos no han dicho continuamente a la gente, mira lo que dice Jesús, en esta cosa tan sencilla del Padre Nuestro? Y en las iglesias católicas y protestantes se reza el Padre Nuestro, pero el sacerdote y el pastor se cuida mucho de, cuidado, lo dejaremos que rece, pero que no entiende nada. Y sin embargo, ¿qué dice Jesús? Cuando rezas, oras al Padre, cierra tu puerta y reza, ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero señores del estudio, de seminario, señor Papa del Vaticano y tantos papas protestantes y por el mundo, entonces ¿qué pasa aquí? Si yo puedo rezar directamente, acción directa, como dicen los de la CNT, los anarquistas, acción directa, si voy directamente a Cristo, a Dios, caramba, vosotros sobráis. Los intermediarios, los sacerdotes sobran. Por esto tratan de tapar la cosa. Si hay que rezar, ¿dónde? En la iglesia, en la catedral, en la capilla tal, o el santo rosario en casa, y mejor si viene el cura y dirige el rosario. ¡No! ¡No! Porque cuando Jesús muere en la cruz, se rompe el velo, aquel velo que siempre han tenido y aún siguen teniéndolo todas las religiones. Simbólicamente era el velo en la sinagoga, un velo de verdad, de tela, unas cortinas. Ahí la cosa sagrada, los mandamientos y el arca, fuera la gente y el sacerdote entrando y saliendo, como Pedro por su casa. el intermediario, pero después leeremos y podéis leer los evangelios, veréis que Cristo muere en la cruz, o sea, Jesús, y el velo se rompió. No te hablan de esto los sacerdotes ni pastores protestantes, y les he dicho yo a veces, personalmente, ¿no es esto? ¡Se rompió el velo! Y aún seguís vosotros poniendo otros velos delante de los ojos de la gente, y sobre todo de los pobres, porque los ricos y los militares y ellos mismos esto no tienen velo, porque esto lo ven todo muy claro a su manera. Ellos son sinagoga de Satanás, como decía Jesús o Cristo, iglesia de Satanás, solamente adoran su Dios, que es el eterno becerro de oro que ya se construyeron los israelitas hace muchos miles de años. Caramba, el eterno becerro de oro aún sigue siendo adorado por millones de seres humanos, aunque para adorar este becerro de oro cueste la vida de tanta gente inocente. ¿Os dais cuenta? ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está el capitalismo salvaje? ¿Dónde están los malos sacerdotes, los falsos sacerdotes de la religión? Y eso, porque claro, nunca han pertenecido a la religión de Dios. Y yo creo que podríamos hablar mucho sobre esto, pero repito lo de antes, discutir la parte social, las injusticias, las empresas, y esto así, asá. Pero no olvidéis nunca esto, que si no tenéis la luz del Cristo, os convertiréis en seres humanos que protestan contra la injusticia social, pero sin dar la solución. Y Carlos Marx, el marxismo, ha querido dar la solución, pero se equivocó. Y siempre se han equivocado todos los seres humanos y se han ido con las ramas. Primero el tronco, primero el Cristo. Por esto muchas veces he tenido que decir, yo no puedo pertenecer a un partido político socialista, comunista, anarquista, porque precisamente porque soy comunista, soy anarquista, soy socialista, pero con Cristo, con el Espíritu. Y cuando tenéis al Cristo, el Espíritu, que es la luz, que avanzáis, es imposible volver atrás. Es como el físico, que cuando crece, de niño te conviertes en persona mayor. Ya no puedes volverte un niño. El Espíritu cuando crece no puede volverse atrás. Por esto vemos, por desgracia, que un sacerdote católico de hoy lo deja y mañana se ha hecho de un partido comunista. Después vemos un socialista o un comunista que se ha metido en un convento de monjas o de frailes, si es hombre o mujer, en fin. Ahora era de izquierdas y ahora es de derechas. Y... ¿qué es todo esto? Don Luis Pomar, el veterinario, ya tiene seguramente un poco, sí, mi edad o un poco más, que vive en Sondillo. Y este ha venido a veces a nuestra casa en la calle San Miguel hace más de 50 años, con una alegría, un entusiasmo. Se había hecho evangélico, protestante. Después lo dejó. Después se fue a Israel, se convirtió al judaísmo. Pasaron años y con el judaísmo aquí en Mallorca, pero después lo deja. Y hace un año, sí, más o menos, los periodistas le hacían una entrevista. Pero usted antes era católico, sí, después se hizo protestante, sí, y pero usted después se convirtió al judaísmo en Israel, después allí ya seguía la sinagoga y tal, sí, pero hoy soy agnóstico, soy ateo, hoy. Y yo le envié una carta y mensajes y le digo, es muy triste esto, amigo Luis, ¡muy triste! Porque aquel yesero que conociste en la calle San Miguel que ahora ya está jubilado, sino en la misma vida, en Dios, en Cristo. Y fuera religiones, ¿ves cuando se tiene la luz que se avanza de verdad? No me ha contestado, claro. Que puede contestar un ser humano. A veces lo veo por la tele y me da pena, porque debates aquí en Mallorca de cosas tontas, ya no saben dónde se encuentran, cargado de dinero y de negocios y qué. Porque además de ser, que se dibuja veterinario, tiene... Bueno, y en su casa tenían varias tiendas de joyería y pisos y casas. Y se morirá, no se llevará ni una puñetera peseta. Y con la duda de que no sabrá dónde va ni dónde se encuentra. Con tanta religión se ha quedado sin Dios. Esto es el colmo, ¿eh? Porque precisamente son las religiones que entorpecen encontrar a Dios. Exacto. Ya os reclaro, ahora otros ya. Siempre recuerdo aquello de un joven Miguel, un joven que dijo aquí un día, es que la Biblia hasta ni siquiera Dios ya la entiende. Era yo joven. Ni Dios ya entiende la Biblia. O sea que ha venido el secretario Juan. A lo mejor son padres, no estamos delante de tu cuarto. No, porque... Hola, secretaria María. Si tienes un momento mañana por la mañana, 10 minutos, un cuarto de hora, no te vengas a las 6 de la mañana, porque Magdalena no sé cómo te pondría. Y me leerás el sermón del monte. Me leerás el sermón del monte y después yo el lunes lo, si me acuerdo me acordaré, me parece. Nunca me acuerdo de cómo te llamas. Débora. Entonces encaja bien. Callaos vosotras de por allí. Débora, devorar, no se dice devorar también, Miguel. Devora la palabra también. Habla, ya que Juan no dice nada. ¿Hasta qué punto yo a veces tengo una duda? ¿Hasta qué punto puedes hablar? Las dudas y preguntas son 1000 pesetas, ¿eh? Yo las cobro. Yes. No, sí. Siempre hay el materialista en el nicho. Yo las cobro. Tengo el bolsillo en el medio. Gasto la idea. ¿Hasta qué punto arrastras la ignorancia de los demás? Ahora no te entiendo bien, como... Sí, el mero hecho de que tú veas que la gente no está despierta o que no ha despertado, ¿es algo que a ti te... Me apena, desde luego. Pero yo hago lo que puedo, lo que no... Hombre, yo no puedo lanzarme a todo el mundo. Es por eso, yo a veces tengo como un sentido de culpa de cara a no poder dar o no hacer algo más aparte de lo que estás haciendo. Sí, pero... Yo nunca he sentido esta culpa, yo te diré por qué. Porque siempre he procurado a los que he conocido, al círculo que me ha dado Dios, a dar las ideas. Y esto, si no he podido ir a la China, supongamos, o a Rusia, o a Norteamérica, o a Chile, entonces, ¿qué pasa allí? María tiene su familia en Chile, va a Chile y aprovecha la ocasión. Esto es lo que, ¿no? No tienes que sentirte culpable. Mira, un caso muy sencillo, de que vivíamos en las viviendas y yo pensaba, nuestra hija tenía unos 5 o 6 años, tenemos que comprarle unos zapatitos. Y hay otras familias que también tienen niños y niñas. ¿Sí? Pero yo tengo el dinero justo para comprar unos zapatitos. y me encuentro con que o los compro a nuestra hija, la Lucía, o los compro a la otra persona, pero y mi hija se queda así, sin zapatitos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo allí? Muy sencillo. Y decía Magdalena, estos zapatitos, ¿qué costarían? Esto tal, y estos otros tal. Hombre, a lo mejor este mismo dinero, si basta para las dos, ya va bien. Me explico un poco. Pero yo no he podido nunca dar zapatos a todo el mundo. Entonces, esto en el plan físico, pero si vosotros mismos ahora estamos reunidos aquí, pero en esta calle y otras calles y toda la ciudad y toda Mallorca y todo el mundo, si no me oyen, ¿qué pasa aquí? Yo no tengo la culpa. Sí, una vez alguien me dijo, ¿quién era? Me parece que era Tomás Machado. Dice, hombre, pero tú tienes que meterte ahí, por ejemplo, en la sinagoga misma del judaísmo o en el catolicismo, y a ver si te dan la oportunidad de poder hablar por la televisión, vía satélite y tal, y prensa y tal. No, hombre, no entiende la cosa. Yo podría ir, pero después ¿qué pasaría? Que ellos me iban a utilizar. Y ya no sería yo. Yo no podría decir las cosas claras y sencillas que digo ahora. La cosa está clara. Ya ves, una carta que envía Castro, bueno, y nosotros tantas, y aún la censura le quitan, esta frase sí, esta frase no. Y yo envío mensajes de estos, cartas, ¿y qué? A la prensa. Envío esto de carta abierta al Papa, ¿sí? Y solamente el Baleares lo publicó. Los demás, nada, ni Última Orden, Mallorca, ni... Entonces, ¿qué pasa? O sea que tienes que hacer lo que puedes y en su momento. Y a veces yo lo digo a María y a vosotros, a todos, de que no se trata de ir por la calle, tú mira, no, porque nos meterían en un manicomio, no se trata de este fanatismo tonto de las religiones, es cuando es el momento, ¿no? Es el momento, te lo dan en bandeja, una conversación que te lleva a algo y das tu idea. Ahí. ¿Qué no es así? Pues no introduzcas nada, porque yo trabajando muchas veces tenía que estar ahí escuchando a otros yeseros que hablaban de fútbol. Y tú, Cayetano, que no dices nada, no, porque yo entiendo poco. Además, no sé si me entenderéis vosotros a mí, les decía, porque yo soy del equipo que gana. Bueno, se armaba la... ¿Cómo? ¿No tienes tú? No. Si gana Mallorca, soy de Mallorca. ¿Qué pierde y ha ganado el otro? Soy del otro, ¿eh? No. Yo no podía meter ahí, ¿eh? Y sin embargo, teníamos un señor, que por cierto se llamaba Juan también, muy católico, ¿eh? En tiempos de Franco. Y se le daban cada repulsa y embutieron. Pues mira, un buen Simón. Ah, no sé si era Simón o otro empresario. He trabajado con varios. Y había este hombre, ya digo, muy católico, muy religioso. Y se ponía allí, en el simio de andamio, y pastaba. ¡Pum, pum, pum! Que son un cubo y medio y a veces dos cubos de agua dentro de la pastera y eso. Y había albañiles y otros yeseros, pero sobre todo albañiles, que lo hacían enfadar, rabiar, y se ponían debajo del andamio, allí cerca, a blasfemar contra Dios y contra santos, y aquel hombre bajaba del andamio. Pero después, quien recibía la paliza era el empresario. ¿Qué has hecho? Porque no es solamente que has bajado a discutir. ¡Mira qué has hecho! Y la pastera estaba llena del yeso ya fuerte, y tenía que ir con un martillo allí, bueno, le hacía perder horas, te quitaré las horas, y todo porque aquellos blasfemaban. Un día voy a una obra, que había albañiles que no me conocían, algunos, y otros que me conocían le dijeron, este predica también como Juan, este el católico, así, y aquellos empiezan y blasfemar, y santos, y santas, y si Dios, y yo tan tranquilo. Y uno me dice, pero tú no eres como Juan ayer con Dios y Simeón. ¿Qué? Yo no me enfado. ¿Cómo? No. Hombre, pero tú no esto de Dios y la Biblia y qué sé yo. Sí, claro que sí. Pero ¿y por qué tengo que enfadarme? Porque otro me dice, hace unas horas que estás aquí, tú no blasfemas, ¿eh? Debes ser como Juan ayer. No. Vosotros blasfemáis contra vuestro equipo de fútbol si tenéis. Hombre, claro que no. Entonces, yo no puedo blasfemar contra algo que siento que vivo, el Dios este. Ahora, si vosotros blasfemáis, ¿quién soy yo? Para prohibirme. A vosotros. No perdemos la amistad, no faltaría más. Estuve allí en aquella obra unos 2 días, porque siempre estaba en el taller. Y delante de mí, en 2 días, ni albañiles, ni yeseros, no había fontaneros también. ¡Nadie blasfemó delante de mí! ¿Os dais cuenta del detalle? Claro, aquellos seguro que se avergonzarían, dirían, caramba, este se las sabe todas. Ahora tenemos que ir a perder el tiempo a blasfemar delante de este hombre. Si este pasa de esto. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es el fanatismo? Y esto te digo porque no te vayas por ahí echando sermones, no. Pero cuando es el momento, pega fuerte. Pero no lo mismo que hizo un pastor protestante en unas calles de Nueva York, que tuvo que ir a la policía. Llevaba una Biblia y empezó a dar con la Biblia encima de la cabeza de uno y tuvo que ir la policía porque le hacía entrar la Biblia, pero golpes. O sea, hay de todo. Hombre, ¿cómo se dice? Ves las cosas tan claras tú mismo, que en lugar de enfocarlas de una manera clara, la cosa es clara y es sencilla, no te compliques la vida, nunca. Y procura, esto sí, hablar siempre contigo mismo, esto sí. Y este hablar con uno mismo, que es la oración al fin y al cabo, no es más que la cosa clara, sencilla, hombre, que también hay la otra parte, ¿eh? No te vayas por la calle. Sí, yo me llamo Francisco, pero yo no sé si me encuentro solo en el mundo, porque y esto, porque si Dios, la gente dirá, este tipo lo ha bebido, tampoco es así. Pues se va a escapar los cánceres. ¿Ah? Pues se va a escapar los cánceres. Eso. Malo. Yo estoy mirando este... corre que en el cine, ¿eh? No, para. Estoy mirando un poco este reloj, porque resulta que después nos llevamos la paliza aquí. Si no vemos el semáforo. Pero no es igual. ¿Sabéis qué es lo que más? Ya no puede ser más malo.